dime luna bonita, tú que sabes de pasión, dime luna bonita, ay, se arde el fuego en mi corazón. Dime luna bonita, ay, se arde el fuego en mi corazón.